Radio Bilingüe presenta Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna que gusta de sacudirse el changarro electorero por al menos 55 minutotes, que dura duro nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, sedición 531. Aviéntense trompos a la uña de uno en uno. Les saluda su servilleta colorada Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, conducción y confección de sónicas prendas que prenden por la noche, como todos los miércoles en el mero ombligo de la semana y ombligo de la programación, también justo después de los camaradas Víctor Lizardi y Sara Chiquete, bien bailadas de Desierto Bugalú, excelente programa de salsa, por cierto, para ver qué tal las salsas. Y sonamos justo antes también del programa de Hip Hop Comunidad Flow, que la rima cada semana con Lalo Rapa y el Cone Carretero en los controles. Es menester dejar bien claro que al pueblo de México, en nombre de millones de mexicanos, les ofrecemos una disculpa por el actuar gangsteril de los partidos políticos y su bully contra los derechos de las audiencias, que violan al inundar las señales de radio, televisión y redes sociodigitales hasta el hartazgo con sus noveluchas electoreras. Sinceramente, nuestro más sincero pésame. Pero jalemos de la cadena y despidámonos de esas nauseabundas vilezas para abrirle el cancha a la música. Para las que pensamos que los tanques solo estancan a la vida en este circo del terror que llamamos realidad, llegan después desde España los Estanques con su estreno más nuevo y reciente titulado Bienvenidos al Circo. Nuevo tema y primer anticipo de su próximo disco, por cierto, que será el quinto de la formación, seguidos de nuestros camaradas madrileños de Venturi, formados por Daniel Durán en el bajo y voz, Lucas Olazábal y Jonás Batuecas en la guitarra y batería también, a quienes les mandamos un abrazo saca pedazos hasta Madrid, quienes también estrenan su álbum titulado Comida Rápida, apenas hace 4 días y desde el cual escuchamos el tema Hoy He Recibido Flores, justo después de los tanques que vienen con Bienvenidos al Circo, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 531, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Thank you. animales. De payasos va sobrado. Que no se tocan los huevos, pues los míos son su predilección. Pero ¿qué pasó sin oposición? Funcionarios ya son perros de vocación. ¡Ay, por Dios, por favor! ¡Ay, por Dios, por favor! ¡Ya que me saca de aquí! Tomatoland Paranoias. Bien, pues acabamos de escuchar precisamente a Los Estanques con su tema Bienvenidos al Circo y Venturi con He Recibido Flores. Y continuamos esta sedición de Clecto Maryland 531 con la grandiosa Beth Gibbons, quien acaba de lanzar el tema Reaching Out, el segundo sencillo de su álbum debut en solitario, que se llama Lives Outgrown. En lugar de enfocar el video de Reaching Out como un formato visual estándar al que estamos acostumbrados, Beth trabajó con el artista visual Weirdcore para crear un video interactivo. La pieza presenta maquetas en 4D de Beth en caída libre por un paisaje espacial cinético de ciencia ficción. A medida que el video avanza, los modelos de Beth cambian para representar las diferentes etapas de su vida, haciéndose eco de las vidas de Beth, sus Lives Outgrown, como el título del álbum, que significa algo así como vidas superadas o ya vividas. Si haces clic y mantienes pulsado el botón del ratón, podrás interactuar y girar los modelos para tener la sensación de que intentan alcanzarse de formas imposibles. ¿Qué tal? Lives Outgrown, que llega el viernes 17 de mayo de este año, 2024, incluye 10 hermosos temas nuevos grabados a lo largo de 10 años y fue producido por James Ford, quien ya ha trabajado con Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Dinner Party y Beth Gibbons, con producción adicional de Lee Harris, de ni más ni menos que la banda Tok Tok. Las canciones también hablan de la maternidad, la ansiedad y la menopausia, que Beth describe como una auditoría masiva y un bajón masivo que te corta las rodillas, así como inevitablemente de la mortalidad. Suena a continuación Beth Gibbons con su tema Reaching Out, que es el adelanto de su próximo álbum en solitario titulado Lives Outgrown, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 531 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. acabamos de escuchar a Beth Gibbons con su segundo adelanto de el material que viene inevitablemente titulado Life's Outgrown. El tema se llamó Reaching Out. Y queremos aprovechar este momentito para mandar un abrazo fraterno a las y los deudos de nuestro camarada Hugo Quiroz Pompa, quien en este momento pues ya está en otra dimensión y a quien esperemos le llegue este abrazo radial. Carnal, hasta la vista. Un placer conocerte. Y continuamos en esta edición de Clecto Merlin 531 desde Ciudad de México. La camarada Biocleta OPC, a quien le mandamos un gran saludo, nos regala un gran texto dedicado al gran caudillo del sur, Emiliano Zapata, que recientemente acaba de cumplir su 105 aniversario luctuoso acá en nuestro Ritual de lo Virtual. Eclecto Merlans, edición 531 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. A mi general. Caminaba dentro del metro Pino Suárez cuando me asaltó tu sombrero detrás de una vitrina. Ese que hacía el juego perfecto con las botas y la pistola enfundada. La gente se detenía a mirar tu figura alargada, enfundada también en tu atuendo azabache y ese ancho bigote que enmarcaba tu voz. Leían con detenimiento tus palabras arrancadas de la historia. Miraban a través del cristal las composiciones que formaban tus compañeros y compañeras de lucha, suspendidos en el tiempo, congelados en el tono sepia de su piel. Quise evitarlo, pero tu mirada me arrancó un par de gotitas que se quedaron encharcadas en mis ojos. Esas gotitas heredadas de quienes nos precedieron en la lucha, de quienes sin conocerme me enseñaron a amar eso llamado patria. Ese pedacito de tierra nutrida con su sangre, con sus pensamientos, con sus latidos revolucionarios, poblada por miles de rostros, de nombres, de sueños, de rabia, de metralla. Te mataron, pensé. Te asesinaron los opresores del pueblo. Y ellos dejaron sembrado también algo en nuestra tierra: la traición. Me pregunto, ¿cuántas veces te hemos traicionado también nosotros? Yo sé. Sé que no fue tu presencia o tu ausencia la que me conmovió, la que me hizo estremecer la entraña, la que me dejó el amargo en los labios. Yo sé. Sé que tú no fuiste a la revolución, no solo al menos. Pero luego de tu muerte, nos ha costado que nos vuelvan a crecer las agallas, que volvamos a mirar de frente al enemigo, que volvamos a parir dignidad. Y ese es el escozor que se me congela en los ojos. Ya se cumplieron 105 años, mi general. Pero mire, aquí seguimos. Y aunque no somos todas, todos, ni somos lo que ustedes fueron, no nos rendimos, mi general, ni nos rendiremos. Su bandera es la nuestra, mi general, mientras nos quede vida, agua, tierra y libertad. Libertad. Libertad. Acabamos de escuchar a ni más ni menos que Biocleta OPC con su texto A mi general. Los guitarrazos, las armonías corales brotan inesperadamente de las canciones esqueléticas e impredecibles de Goat Girl, como flores silvestres en un basurero. Los pianos desafinados suenan a intervalos como los ecos de un carnaval embrujado, mientras que las voces incorpóreas cuentan historias macabras de un Londres semimítico que existe debajo de los adoquines, cubierto de suciedad, enfermedades y descomposición. Su álbum debut fue ambicioso, intransigente, tanto en estructura como en contenido. En lugar de dárselo con cuchara a la audiencia, Goat Girl exige más de sus oyentes y brinda más en tándem. Como declaración de apertura, esto es tan valiente y seguro de sí mismo como parece. Goat Girl es Lottie Pendlebury, Rosie Jones y Holly Molyneux. Se complacen ahora en anunciar su segundo tema, Motorway, extraído de su próximo tercer álbum, Below the Waste o Debajo del Desperdicio, que se publicará en Rough Trade Records el 7 de junio de este año 2024. La cantante Lottie habla de Motorway diciendo: Motorway nació del deseo de escribir una canción en la que el punto central fuera la voz. Escuchando música en la que la línea vocal acaparaba toda la atención a través de giros inesperados y melodías en desarrollo. Al componer juntas, nos inclinamos por un sonido más electrónico que encajaba con el estilo pop del tema. Como grupo, compartimos el amor por la música pop de los años 90. Escuchamos a continuación a la banda Goat Girl con su estreno titulado Motorway, seguido de algo de su primer álbum, el tema The Man. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Click Tomorrowland, edición 531 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Drive. Eclectomeiroland Paranoias. Dijo una vez: el que me hayas perdido como amigo no significa que me hayas perdido como amigo, no significa que me hayas ganado como enemigo. Yo soy mucho más que eso. Allá, yo somos todos. Tupac dijo una vez: Tupac, Shakur, Tupac. Tupac Amaru. O Sixpack, Shakur. Atahualpa Yupanqui. Ese es el compadre, el Ton Araya, ni más ni menos que aquí en cabina. Y pues dejándonos una perla de su sabiduría filosófica. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y continuamos ahora con Yara Patiño Esteves, escritora, editora y gestora cultural, a quien le mandamos un gran saludo. Nos comparte su texto titulado Otra Máquina, justo a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirland, edición 531, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Otra máquina. La distorsión te entró en el cuerpo como una montaña rusa, espía rusa, ruleta real sin los dados de Dios. Y la curiosidad giraba como ojo de mosca en el remolino del oído, zumbando dentro del movimiento de polilla que vuelve, vuela, célula que sabe. El centro existe cuando se busca y se ha hecho un mapa con la nariz. Y las dimensiones pasadas aparecen con ciudades que recorren los caminos de tu sangre espesa y apenas muerto, empezaste a vivir y la electricidad en tus neuronas enciende planetas mientras la espiral toma otros rumbos y la memoria del sonido vuelve al origen y el último escarabajo amasa la última bola de excremento y quiero ir donde los elementos se formaron para que algo se mueva, donde nadie dice, es bello. Es bello, es bello, es bello, es bello. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Hackaron. Hackaron es un proyecto liderado por Adam Hall. Esta banda deambula por la frontera norte de México, reflejando esos viajes en su música. Su sonido está influenciado por la energía noventera y sonidos lisérgicos, logrando una mezcla entre New Wave, Garage, Psicodelia y algo de Shoegaze. En vivo suenan muy chingón y generan una aura hipnótica que te hace prestar atención a cada uno de sus acordes. Hackaron son una gran propuesta para escuchar. Por lo mientras, yo te dejo con un don de Hackaron. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. el tema de Hawk Auburn, y gracias a Nadia Pérez desde Ciudad de México por su reseña musical. Y no hay ingrediente de la modernidad que se resista a nuestros camaradas de Parque Sur. En España, desde su álbum Talego Kini del 2019, su disco de presentación, nos hacía pensar sobre la facilidad con la que defenestrábamos ídolos, llorábamos artistas que tendemos a olvidar, o la ridiculez de no asumir nuestra edad. Pero en esta ocasión, casi como si se tratara de un himno alternativo y motivador para salir a conquistar algún territorio perdido, Parque Sur le mete músculo al sonido en el segundo adelanto del que será su tercer álbum, El Faro de Occidente. Es a la vez una clase de historia y una crítica y reflexión de las derivas en las que ha devenido la sociedad occidental. Una canción en la que el combo madrileño le mete músculo a su sonido con un rock aguerrido y enérgico que bien puede recordar inesperadamente a la E Street Band de Bruce Springsteen, el jefe, pero también hace ojitos a un rock casallero que se emparenta aún más con artistas como Biznaga, La Paloma o Futuro Terror, bandazas, un uppercut de derecha al corazón de un rock épico y costumbrista. Suena Parque Sur, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirlands, edición 531 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Lo siento, no doy el perfil. Lo siento, no era para ti. Lo siento, no estoy preparada. Lo siento, la plaza está dada. Lo siento, no suele pasar. Lo siento, vuelva a llamar. Lo siento, no lo había pensado. Lo siento, él ya se ha marchado. Lo sientas que te va a doler. Lo sientas si aún ni empecé. Lo sientas lo que no ha ocurrido. Lo sientas el haberte ido. Se siente haberte enterado. Te sientas siempre al otro lado. Reciente tarjeta de embarque. Presente Javier Domínguez Márquez. Carente de toda empatía. Patente de quererte un día. Paciente, no me queda otra. Vicente me rompe la boca. Lo siento, no te marches, porfa. Lo siento, no me jodas, Rafa. Lo siento, no es lo que parece. Lo siento, normalmente crece. Lo siento, normalmente crece. Tengo tantas cosas que quiero decir que me trabo de rayos, no quiero seguir. Pero tenía que decirte algo importante, lo único es que nunca supe cómo expresarme. Celebración musical por el Día de la Tierra. El tradicional 420. Este sábado 20 de abril, desde las 4:20 de la tarde, con bandas en vivo de géneros como reggae, indie rock, punk, ska y música electrónica. Artistas como Buena Vibra Social Sound, López Pérez, Niño Viejo, Caro Valenzuela, Raíz Vital y más. La cita es en Club Mara, Callejón Machaca, número 138. Cover 200 pesos. Política Rock and Roll Radio invita. Yes. Por Morena sería echarse la misma soga al cuello, dice el vato. ¿Quién? Beltrones. La mano de Fabio Beltrones, que después de, como dice nuestro compañero Alex, de aventarse unas 5 temporadas de los Osos Montañeses, es inaceptable encontrar que es de bala. ¿Cómo? Es inaceptable. Amá, sin aceptarle contra que se va, compa, yo tengo encontrándome castigo desde los 6 años. No tienen. ¿Qué no tienen, compadre? Algo, ¿qué es lo que no tienen? Como decíamos de plebes, de morritos, ¿no? En la 24, en la preo y en la 5, ¿no? El sangrero, ¿no? El sangrero de los hijos. Oye, no, y ahora los tres reyes vagos ahí del ¿cómo se llama? El Marco, Alito y el Zambrano que salen anunciando, sí, nuestra candidata Claudia, y de repente le pega un pellizcón el Alito. Aliviánese, compa. Ah, no, me equivoqué. Aliviánese. No, está divertida la narrativa esto de las campañas a través de los medios. Ni los medios, ni 16avos, ¿no? Llegan a ser. Pues ahí la llevan, ahí la llevan como. Como medio domination, dijo Pantera, domination. ¿No? Pues qué gusto tenerte aquí, compadre. No, deleite, pero es el privilegio es mío. Después de tanto tiempo ahí, de las temporadas en el abismo. En el abismo, dijo el Slayer. Sí. Vaya, qué abismal, qué downward espiral, dijo aquel vato, ¿no? Así es, pero pues como ya se han dado cuenta, aquí mi compadre pues es la voz de la radio, la voz no aguardentosa, sino cachondosa, chingüengüenchona, como este show pretende serlo muchas veces, pero pues el compadre es el compadre y su voz es su voz, porque mía no es. Sí, es de ustedes. Ah, te diste a la audiencia. Me di recio, carnal. Ah, mira qué baquetón. Pero pues hay que... date karate, dice. Date karate. Y pues bueno, ¿qué te parece si ya que andamos en el terreno baquetón, qué opinas de los látigos? Ah, swing, ¿no? Swing. Como diría Depeche Mode, Pain, will you return it? Por ahí iba. Pain. El dolor. Dicen que los ingre. El dolor que ingre, que el dolor y el placer que es ingre, una es un... línea muy delgada, moza. Cuando la descubras, si no la has descubierto, amiga y amigo, uy. Los látigos, pero en este caso los látigos desde Argentina, carnal, se avientan el tema, el ritmo. Llega hasta acá el latigazo, vamos. De tu pánico. Jupish. Para despedirnos ya este... Viernes. En miércoles, en ¿no? Cabeza, sí, siempre, ya quedó, ya quedó. Compadre. Vámonos. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he calls paranoia.